Yo paro todo este tipo de cosas porque si no, no descanso más. ¿Y qué hace? ¿0 a 2 ahora? ¿Y a la mañana? No, y a la tarde ESPN. Ah, o sea que podés dormir. Sí, dormir puedo. Pero te jodió las salidas que las que vos sos tan afecto. El otro día estaba leyendo eso de que de repente te llama un amigo, te dice tengo el último de Motorhead y te vas de no sé dónde a San Isidro a las 2 de la mañana y tu mujer, que debe estar más loca que vos, o te acompaña. No, mi mujer puede estar más loca que yo, pero como hemos crecido juntos, nos conocemos hace mucho tiempo, entonces manejamos los dos la locura de cada uno. Y en eso, si hay algo que yo tengo que reconocer en ella, es la compañía. Pero no solo porque me acompaña a mí, yo también soy compañero de ella. A los dos nos gusta salir, nos gusta comer con amigos. Yo tengo como ventaja que el salir a laburar me expone a la chance de que 8:30 de la noche vengas y me digas, ¿comemos esta noche? Y yo llame por teléfono y diga, mira que me quedo con Eduardo a comer y un par de amigos más. Bueno, pero se han armado algunas comidas. Miércoles hace 16 ¿Fijas? Años. Sí, miércoles hace 16 años en Lanús, con los que jugábamos al fútbol, con distintas camadas de tipos que jugábamos al fútbol. Esa es fija, eso es la pizzería Oscarcito, en la calle Viamonte, ante el Parque Udave. Después a veces vamos a la casa de alguno, pero en esa ya hay una banda armada. Y hace 8 años, antes de que ganara su primer torneo, yo me crucé atrás de un bolichazo único que hay en Palermo, se llama el Guido's Bar, con el Gato Gaudio. Totalmente, ahí en Charcas, ¿eh? No, en República de la en India. En República de la India. Sí, entre Caballo y Gutiérrez. El Tano es hincha Racing. Sí. Yo soy hincha Independiente. Y el Gato entra a comer. Y me lo trae al fondo, así dice, mirá, otro amargo, porque está esta cosa, ¿no? Y bueno, el Gato me mira como diciendo, mirá lo que estamos siendo sometidos por este tipo. Nos cruzamos palabras, después cruzamos más palabras de una mesa a la otra, yo estaba con unos amigos, y bueno, teléfono, mail y todo. Y el Gato viaja y gana Barcelona, que es Conde Godó, y creo que gana Mallorca, o es Mallorca y Barcelona. Y entonces cuando vuelve me llama y me dice, empecemos a juntarnos por cábala. Ah, mira. Y empezamos a juntarnos con mujeres y todo. Bueno, después, claro, ¿Y qué pasa con todo esto? Como cambia la mujer, mi mujer dijo, no, paremos un poco. Porque íbamos con las mujeres, pero era Gaudio, discúlpame. Pero tenía que cantar así. El Gato es una fiera. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Norberto Berea. Con esto de 0 a 2 en Nacional, ¿esto se te jodió? Lo puedo manejar, puedo grabar. Pero ahora estoy haciendo vivo. Porque hacía mucho tiempo que no estaba al aire, no solo en ese horario. Me vino muy bien estos últimos 2 veranos donde Horacio Fraccione me contrató para que pusiera música de 7 a 9, y me vino maravilloso. Fue un ejercicio sensacional, porque voy pelado con mis discos a poner discos, y a darle, y a darle, y a darle. Y eso me dio otra vez una temática de aire que cuando vos no conducís, cuando vos te apoltronás, cuando vos te sentás en un rincón y hay otro que da cartas, y lo que haces es estar, sí, informado. Yo veo prácticamente todos los partidos, sé lo que pasa en el mundo del fútbol, sé de otras tantas cosas, pero ahí me siento y me relajo. A propósito de saber del mundo del fútbol, una vez declaraste en una nota de hace 2 años o 3, ya eras entrenador, aunque no ejerciste, que siempre te preparás y tratás de estar actualizado sobre el fútbol. ¿Qué quiere decir estar actualizado sobre el fútbol? Mira, ver tácticas, ver equipos, ver algún jugador en particular, entender de sistema. ¿Qué es estar actualizado en el fútbol? A ver, vos no me viste entrar al estudio. Yo ya estoy rengo, voy a un reemplazo de cadera. Ajá. Entonces vos me vas a decir, yo le hablo de actualización del fútbol, este tipo me va a hablar de los problemas que tiene. No. ¿Por qué tengo el problema que tengo en la cadera a los 53 años? Porque fui entrenado muy mal. pésimamente. Soy un exfutbolista, o sea, como exfutbolista y aún ya renguito y yendo al reemplazo de cadera, tengo los guantes guardados en un cajón porque todavía no jugué mi último partido. ¿Qué pasa con esto? Si no te actualizás, hablas muchas giladas. Si no entendés ciertas cosas que están ligadas a la preparación física y desde la preparación física cómo llevarlo al entrenamiento y del entrenamiento al sistema, al ensayo, a qué hacer. ¿Sabes por qué Paña no te da la pelota? No te la deja nunca. No solo porque se defiende con la pelota, que es una gran verdad. No solo porque teniendo la pelota se ve obligado a jugar más en el campo del rival. Sino porque de esa manera lo hace porque entrenan así hace más de 15, 20 años. Y eso tiene mucho que ver con actualizarte y entender para qué se hacen los reducidos, entrenamientos en lugares espacios reducidos. Y ahí te vas a dar cuenta por qué hoy los futbolistas solucionan lo que hace 30 años no solucionaban, que es en la presión contra la línea, vos ves que salen de golpe a uno o dos toques con una facilidad que antes no veías. Necesitabas del hábil para sacarse a los dos que presionaban. Sí. Hoy con uno o dos toques salen. Esto es juego de reducido. De la misma manera que pasa eso, ves equipos que cometen horrores. Los dos centrales abren el camino directo al gol, que es el paso entre ellos, y vos decís, no puede ser que estos tipos que juegan en primera y en ese nivel de elite cometan estos errores, ¿verdad? Cuando vos solucionaste lo del reducido y por el reducido los espacios chicos en el apriete. ¿Y cómo puede ser que hagan esto? ¿Por qué? Porque cada vez se hace menos fútbol. Entonces se juega reducido y se hace menos fútbol. Si vos no estás enterado de eso, no le puedes explicar a la gente por qué los dos centrales cometen los horrores que cometen. El ruso Berea nació en Herli, Avellaneda, y fue arquero de Chacarita Juniors, Independiente, Talleres de Remedios de Escalada, Deportivo Español y Argentino de Quilmes. ¿Por qué te entrenaron mal y vas a operación de cadera? Y yo subí a la tribuna visitante Independiente, ¿te acuerdas la vieja cancha Independiente? 96 escalones, los tengo contados. Con un tipo de mi mismo peso en la etapa en donde los cartílagos del desarrollo y del crecimiento estaban desarrollándose, perdón. No tengo menisco, perdí los cuatro, ¿ok? Tres operaciones de cielo abierto, la última con artroscopía ya de grande cuando estaba jugando para el barrio, y tengo artrosis en la cadera. Eso tiene que ver con entrenarte horriblemente. Hoy eso prácticamente no pasa. Sí pasan otras cosas, por ejemplo, hay muchísimo cruzado. Claro. Ligamento cruzado. Y no solo tiene que ver con que hay mucho más ritmo, con que es verdad que el jugador está sometido en la cancha a un proceso de desgaste mayor. Viste que hoy te cuentan los kilómetros que recorres, a veces es gilada, porque lo usan de acuerdo a la conveniencia y a la manera y al estilo que quieran imponer, y no te dicen, por ejemplo, que los que más corrieron fueron Iniesta y Xavi en la final. ¿Y por qué son los que más corren? Porque son los más solidarios. Porque si el fútbol lo pensás a un toque, una vez que yo te la doy, no puedo despojarme de la responsabilidad de buscar un lugar vacío para que vos tengas la opción del pase a mí. Bueno, este tipo de cosas tiene que ver con estar actualizado, con pensar y repensar el fútbol. Si no, tenés un lío bárbaro y te quedás en 30 frases hechas. Berea trabajó como vendedor de ropa y discos y también como comerciante gastronómico en el legendario Choripandia de Maipú y Belgrano, en Avellaneda. Se supondría que es obvio, no estoy seguro, en todo caso corregime, de dónde viene el Berea atorrante, ¿sí? Futbolista, este tipo de cosas que contás muy ligadas a la cancha, a la tribuna. Capaz que no, pero ¿de dónde viene el Berea intelectualizado? O si querés llamar, bueno, llamale el tipo que habla de política y lo hace bien, o con estatura como para discutir, el tipo que hizo radio y hace radio, el tipo que incursiona en el periodismo, ¿ese de dónde viene? A ver, son un par de cosas, si me permitís que sí, pues, lo plantee. Si hay algo que hay sin duda un histrionismo, ¿no? Sí. Hay un histrionismo. Ponerte a conducir un programa, si no sos histriónico, tenés un lío bárbaro. Después tenés la forma, la manera, el gusto, cómo te adaptás y cómo en el ayornamiento a los tiempos, los ritmos para charlarlos son otros, hemos perdido pausa en las charlas. nos han querido imponer, y en algunos casos se ha logrado, esta idea de nada resiste más de 3 minutos, la gran y famosa trampa de nada resiste más de 3 minutos, la gente se aburre. ¿Por qué? Porque en 3 minutos, si no sabes redondear, sos un imbécil, y en realidad eso se hizo porque le erraban al sujeto, verbo y predicado, sí, sí, claro, los presentadores que elegían. Entonces digo, en ese punto hay un histrionismo. ¿De dónde viene el histrionismo? Mi casa fue una casa muy abierta, muy abierta, donde había muchísima gente siempre, porque éramos de familia que se había juntado. Mi abuela materna, mi tía materna, que había sido actriz de Chispazo y Tradición. ¿Y tus viejos eran bailarines de orquesta? Mis viejos bailaron para Tanturi, siguieron a la orquesta de Tanturi, se transformaron en bailarines de Tanturi. Me pasaba en los cumpleaños, yo era un nenito y empezaban a bailar a mi viejo y los dejaban bailar solo. Y a mí me daba una vergüenza tremenda. Claro, era un imbécil yo, chiquitito, que siempre te da vergüenza todo lo que hacen los viejos. Y en ese caso no. Después reconocí y entendí de que los dejaban bailando solo porque eran dos fenómenos. Dos fenómenos. Bueno, estaba eso. Venían a visitar a mi tía, yo conocí personajes. Ruso Gutiérrez Crespo, que era un regisseur de teatro, un tipo que podía ponerse a dibujar y era un genio dibujando, un tipo que como regisseur de teatro vivía en una bohemia descomunal, un tipo que podía llegar a un casamiento con un traje, a ver, para usar hoy una alpaca 160, viste que se usa mucho, que te la aprietan y no se arruga nunca. Bueno, y el tipo entraba así y le decían: Ruso, ¿qué traje? Callate que lo saqué del teatro. Y atrás tenía un agujero y estaba cosido el 7, no importaba nada. Bueno, ese tipo, que yo recuerdo con un gran cariño, formaba parte de las veladas que se armaban en casa y que yo me quedaba porque me dejaban participar aún siendo nenito. Ahí tenía una parte de donde yo puedo encontrar. Después está el otro, Tito Belsiti, el Tito de la tienda, 30 metros de casa, 7:30 de la tarde. Buenas, Pirucha, hacemos un asado esta noche que juega River, Copa Libertadores, blanco y negro, Sarnari capitán. El 8, el inside derecho. Muy bien. ¿Y? Claro, Tito, bueno, la casa es abierta, Tito, siempre que pedí permiso, vení, haz el asado, no hay problema. Berto, no hay drama, papá en el fondo, arreglando, papá laburante de Segua. Y todo el día después que venía de trabajar, almuerzo y fondo grande, dos terrenos. Gerli. Sí, 8.66 por 50, tremendos. Bueno. Y se armaba una sala y venían 20 personas. A la vuelta de casa, Juan Pardo, socialista, pero socialista. ¿De qué? ¿De Palacios? Por ejemplo. Y de no tranzas, y de vínculos con todo esto que hoy los socialistas se unen con lo que uno dice, no puedo creerlo. Bueno, y entonces se armaban unas discusiones que arrancaban con el fútbol y terminaban en cualquier cosa. 3 de la mañana mi hijo decía, mirá, yo entro a laburar a las 6, se iba a dormir. Pero la cosa seguía. Y yo, 13, 14, 15, 16 años, en esa etapa vos sos una esponja. Incorporaba. Y cuando vos me hablás y presentás esta cosa de dónde el atorrante, yo nunca fui muy atorrante. El flequillo cortado como lo quería mi vieja, el pantalón corto hasta los 12, 13 años, a cumpleaños en donde no es que sentí de vergüenza ni mucho menos, pero el papelón de que el más grandote era yo, y llegaba yo con pantalón corto, y los otros venían con pantalón largo. Un pelotudo muy grande, digamos. Entonces digo, y eso hoy yo se lo reconozco, se lo agradezco, mi viejo ya no está, mi vieja sí, y se lo agradezco porque fue forjando un montón de otras historias. Yo fui, aprendí a dar vuelta a situaciones, a ponerme en el otro lado, fui criado un poco en eso, y viví también viendo cosas de mis viejos que no podía creer, no que no pudiera creer, que forzaron en mí situaciones que después llevaron a que yo viviera muchas cosas como las viví. Mi vieja fue instrumentista, instrumentadora de cirugía. Ajá. Dije instrumentista o instrumentadora porque la verdad no sé cuál es el término exacto. Y sabía dar inyecciones. No cobró una puta inyección en su vida. En su vida. Y la he visto con mi papá a las 3 de la mañana poner el despertador para cruzar porque el antibiótico era cada 8 horas. Claro. Y mi viejo, te hablo días de frío, abrigado y ayudarla a caminar una cuadra, acompañarla, a dar la inyección y volver. Vivíamos en un lugar donde se inundaba mucho. Ajá. Gracias a Dios eso ya pasó. Yo te puedo asegurar que se inundaba. Nosotros teníamos una casa de 3 escalones. El día que se nos mojaba a nosotros el piso, los de enfrente flotaban. Yo he visto a mi viejo cruzar, short, invierno, botas a levantar la heladera, los muebles, para que no se le pudran a los del frente. La solidaridad para que los camiones no hagan olas y tiren todo y rompan las puertas y toda la bola, de poner entre poste y poste cables para que no crucen en esa cuadra. Ese tipo de cosas fueron y me sirvieron mucho, ¿no? Y después está todo aquello que el barrio sustancia, ¿no? Que a veces lo llevamos a lo peor y a veces lo llevamos a lo mejor. Acuérdense que el programa no termina el domingo a las 11, ¿eh? En decime@radionacional.gov.ar pueden hacer sus propuestas. La mayoría las cumplimos y después se sube al sitio. A quien quieren, y muchos ya lo satisfacimos, digamos. Así que sigan, que acá se cumple. Hay algunos difíciles, pero no descansamos. A quien quieren, ¿eh? decime@radionacional.gov.ar. Hoy está el ruso Berea, periodista y exjugador de fútbol. Nosotros somos generacionalmente pares, 50 y algo. Uh-huh. Con lo cual yo me arriesgo a decir que también el hecho de haber tenido infancia y adolescencia entre 60 y 70 tiene que haber influido mucho, ¿eh? Pero absolutamente. Por ejemplo, para citar como apoyatura de la pregunta, pero yo siempre digo, porque es una autorreferencia, yo hago el secundario entre el 69 y el 73, que es decir, entre el cordobazo y Cámpora. ¿Cómo podés no salir politizado? Bueno, a ver, cuando yo pasé el proceso de contarte esto, casa, primer lugar de formación, gran lugar de formación, después tengo el colegio, ¿estamos? Y después tengo el club. Mis tres lugares, uh-huh, son esos, porque yo a los 8 años empecé a nadar, waterpolo, a competir, a cruzar el charco de provincia a capital. Sí, sí, sí. Yo a capital iba a la casa de mi tío Aníbal. Mi tío Aníbal, mi tía Morocha y mi primo el Titino. ¿Ok? Me pasaba 3 meses, los 3 meses de verano, Solís e Independencia. ¿Sabes lo que era ir a ver las películas? Las 3 películas de dibujo animado. Y que de ahí mi tío Aníbal me sacara y me llevara a la Martona a comer un panqueque de dulce leche en la calle Esmeralda. Sí, claro. Pero olvidate. Era 100 kilos de arena, el mar y lo que venga. Después también me llevaban al mar. Y mis viejos también pudieron lograr, ¿por qué? Porque en aquella época los sindicatos pensaban en los que laburaban. No los entregaron como los entregaron después. Entonces, como laburaba, te tenías que anotar, ¿verdad? Tenías que esperar el sorteo. Pero te podías ir, a los hoteles que el sindicato tenía. La movilidad social ascendente. Cuatro. Nunca bien ponderada. Cuatro comidas. Cuatro comidas. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Bueno, ese esquema yo lo viví. Ahora, en el colegio, cuando vos hablas del cordobazo, y otra cosa que me marcó en el colegio, a ver, yo iba a un colegio pago. Ajá. El instituto Enrique Río Pedre en la primaria, el instituto Nuestra Señora de Loreto en la secundaria, Sarandí. ¿Qué pasó? Aumentan la cuota 3 veces de lo que valía, o uh-huh, querían aumentarla. Uh-huh. ¿Sabés quién armó y paró el colegio? El hijo del doctor Caviglia. Yo hoy vivo sobre una calle que se llama Doctor Caviglia. El hijo del doctor Caviglia era el que más podía del colegio. El negro Caviglia, hoy es traumatólogo igual que el viejo. Y fue aula por aula buscando los referentes, encontró consenso y paramos 3 días el colegio. ¿Por el aumento de la cuota? Y no se aumentó. Entonces ahí, porque para nosotros el negro Caviglia era el concheto, uh-huh, era el que podía. Estamos, si bien íbamos a un colegio pago, era un colegio de eso de la clase media. Sí, sí. Entonces, eso me llevó a los 15 años, viste, a romper con el quilombo del preconcepto, de no encasillar, ni meter, ni encajonar a nadie en ningún lado. Y tuvimos un profesor de educación democrática, inolvidable para mí, Bordet. Claro, era educación democrática. Exactamente. Con la primera y la segunda tiranía. Dependía de quién te tocaba, ¿no? Pero un personaje único en su vestimenta, aquellos viejos portafolios de cuero, con el gancho a presión y con las correas sobre los dos sobres, un tipo de una comunicación alucinante, que a veces uno piensa lo tarado que es a los 15 años para no ayudarse a incorporar tipos de esos, ¿no? Que a la distancia, si te los repensás, decís, ¿por qué la vida te pone al revés? Es como cuando vos podés llegar a comprarte una Ferrari y tenés 60 años y te empieza a temblar el pulso y tenés miedo. No podés tener una Ferrari, la podés tener, pero no es lo mismo que a los 25 años manejar una Ferrari. No sé si está claro. Sí, está claro. Bueno, y a vos te toca por ahí en el colegio un tipo como ese, cuando sos un imbécil de 15 años, que lo único que está pensando es ver si le ves media pierna a la de al lado, o cómo a la noche te vas a fumar un faso a escondidas. Bueno. Ese tipo, cuando paramos el colegio, decía, este es el cordobazo de Loreto. No sé si me entendés. Uh-huh. Que para nosotros era, loco, era plata, eran los viejos, no lo van a poder pagar. Y el tipo llevó a la connotación política el movimiento que se había armado adentro del colegio. Ese desarrollo, ese crecer, ese tipo de cosas, por ahí son las que rebotaron en mí cuando yo ya más grandecito hilvané algunos pensamientos. El primero de mayo de 1990, el ruso Berea arrancó en las trasnoches de heavy rock and pop, donde puso al aire más de 1.500 emisiones. ¿Por qué arquero? Y porque el loco Gatti me mató. Yo te voy a ser muy sincero. El primer, no en el nivel ni en la dimensión de Gatti, pero el primer tipo al cual intenté acercarme fue Osvaldo Toriani. Arquero uh-huh. también, sí, sí. Pero era el arquero volador. Era como Marín, los de las rodilleras. Anterior, era el arquero palo a palo, ¿no? Claro, era el arquero espectacular, el que resolvía desde la espectacularidad lo que otros después resolvían desde la cabeza. Después apareció Artime en Independiente, uh-huh. 67. Bernau, Mura, Artime, Yasalde, Tarabini, campeón nacional, Osvaldo Brandao de entrenador. Entonces, ¿qué pasa? Artime era la gloria. Y empecé a jugar de nueve. Yo era muy grandote de físico. Me lo llevaba todo por delante. Metía goles como loco. Hasta me creí que podía jugar de nueve. Y a los 13, 14 años, cuando se emparentan y se emparejan, no solo edades, físicos, habilidades, empecé a jugar de nueve para la selección del colegio y era un perro. Y el arquero del colegio era un fenómeno, el Tano Esposato. Pero era un gato, era un Toriani, un Marín. Un fenómeno. Entonces el profesor Campo vino y me dijo, Berea, la verdad, como nueve no va a jugar. Así ya no puede jugar. Pero pensé que Esposato podría ser un buen líbero. Si usted se anima a jugar de arquero, yo creo que lo he visto atajar en las prácticas, en broma, y me parece que su estilo, yo ya tenía en la cabeza a Gatti, ¿no? Y empecé a imitar a Gatti. Y resulta que me empezaron a salir cosas. Y empecé en serio a forjarme como un arquero. 12 años, ponele 11, 12 años. Y a los 13 vengo de un día del colegio. Y compañeros me dijeron, mirá que nos llegó la citación para ir a probarlo Independiente. ¿Por qué no venía? Y dije, no, si yo no me anoté ni nada, porque en esa época vos te anotabas en el club y te mandaban la carta. Te mandaban la carta, claro. Por eso el tango. Ha llegado la citación. Y fui. Y quedé. Me hicieron 8 goles. Me fui a bañar, me terminé de bañar, armé el bolso y me fui caminando. Sin ir a ver al entrenador, nada. 8 goles. Avergonzado. No sé si me entendés. Y me vinieron a buscar. Flaco, ¿dónde va? Nada, me voy a mi casa. Me voy a la mía. ¡Claro! 8 goles. La Pepa Micheli me metió 6. No me lo olvido más. Un rubio que era una cosa tremendo. Me gambeteó de los 6, me gambeteó 4. Yo tenía un fastidio. Una de las mejores cosas que hice en mi vida eran los mano a mano. A mí no me gambeteabas en los mano a mano ni loco. Por seguirlo al loco. Por imitar a Hugo. Bueno. Y me vino a buscar y me dijo, no, flaco, vos el viernes que viene vení. Obviamente, el físico había tapado un montón de pelotas, jugaba para los que se probaban contra los equipos armados, la diferencia es abismal. Me mataron a pelotazos, pero 8 goles, me iba a casa. Bueno, y seguí, y crecí y me transformé en arquero. Lesiones, limitaciones, un montón de otras cosas no me llevaron a ser el arquero de primera que yo creo que podría haber sido. Pero los malos entrenamientos, cuestionamientos que hice a lo largo de mi carrera, me paré un día y paré un equipo porque no ponían al 5 suplente y querían poner al 5 de otra división. Ajá. Y dije, o salimos campeones los del 57 todos juntos, o nos quedamos sin salir campeones. Hice cosas que tienen que ver con romper un poco los quilotos. Por la radio pública, los domingos a las 10, hay algunas preguntas, muchas respuestas. y todas las situaciones. Decime quién sos vos. ¿Te enseñó algo de la vida el fútbol? Parece una pregunta muy maximalista, pero me he encontrado con respuestas muy disímiles, ¿no? Están los que te dicen que todo lo que sé de la vida me lo enseñó el fútbol, hasta la verdad que me lo enseñó un carajo. No, yo creo que si vos tenés ganas de incorporar, podés incorporar muchas cosas con el fútbol, muchas cosas. El fútbol hoy ya tiene otro... ¿De todo tipo? Sí, de todo tipo, de todo, y en aquel momento también. Lo que pasa es que hoy está exacerbado, exagerado. Hoy el negocio se lo ha comido todo. En mi época, el sueño nuestro era jugar en primera. No era que me vendieran a Europa. Nosotros pensábamos en ser el Loco Gatti, el Pato Filiol, Butiche, Andrada. No pensábamos en ser Peter Schmeichel, o Casillas, o Valdés, o Peter Sech. Las camisetas no se vendían. Pero no solo porque no vendías el pecho, no se conseguía. Las camisetas de Independiente no se compraban, no se vendían, no estaban a la venta, ¿verdad? Entonces, era otra historia. Cuando vos me preguntás si te sirvió, claro, te sirve en un vestuario entender la paparruchada esta de que ahí se cambia a Liberty. Ahí no te puede cambiar. Oh, mierda. Compró la percha Liberty. Y eras un pibe. Pero claro, si a Liberty era piola, vení y te decía, nene, vení, mirá que esto es así, esto pasa por acá, esto pasa por el otro lado. Y más allá de la fascinación que te daba al llegar al vestuario donde estaba Liberty, estaba la cosa que a Liberty te unía, te hacía formar parte. Ahora Liberty podía ser un imbécil. Y pasaba por al lado y te decía, nene, qué suerte que tenés que te cambié al lado mío. Entonces también, si vos desde incorporar no te vas dando cuenta, ¿verdad? Ese tipo... Ahora, después dentro de la cancha está lo otro. Saber que si no te solidarizas, lo sacamos entre 11. Acá nadie salva a nadie. Porque hay días en donde vos llegás al vestuario y decís, hoy... hice mucho para ganar el partido. Pero hay otro día en donde llegás al vestuario y decís, si no la mete a Liberty, qué gol me comí, menos mal que empatamos, qué gol hizo este tipo, qué suerte. Y vas y le decís, gracias, hermano. Entonces ahí vas entendiendo otra cosa que tiene que ver con cómo jugar. Si eso lo trasladás a mi viejo, con mi vieja, cruzando a dar una inyección a las 3 de la mañana, nos vamos a entender por qué vamos a tirar todo parejo. Porque no llegas tarde a un entrenamiento, porque te cuidás. Y ahí... después está la conducción. Y depende de qué entrenador tengas, es lo mismo que Bordet. Depende de qué profesor tengas, vas a incorporar o no la educación democrática en tu vida. Hoy está Norberto Berea. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. A decime@radionacional.gov.ar escribió Cristian de Bariloche. Dice que tiene 40 años y que escuchar las entrevistas es como mirar el contexto histórico de su vida, la de sus viejos y la de su país. Y que viaja con cada entrevista. Y lo pide a Spinetta. Lo estamos buscando, pero el flaco, figurita difícil. Hay muchos que piden ustedes que no se crean que no los tenemos en cuenta. Pero son gente complicada, no tan sencilla como uno. Gracias. Gracias a Francisco, que nos sigue desde Italia. A Marcelo Chiapina, que cada semana nos escucha desde Singapur. Y tengo este que dice, quien te escribe es obrero de clase media, estudiante de sociología y aspirante a pensador de 25 años de edad. Te agradezco el programa por el objetivo, que es presentar personajes importantes que no son importantes para la comunicación de masas. Y dice, te lo agradezco porque para un tipo como yo, que se mueve en un estrato social en el que la comunicación se da dentro de la agenda hegemónica, representa una oportunidad única poder tomar contacto rápido con estos personajes y los respectivos ejes de pensamiento. Y obviamente agradece la página web. Este es Nicolás Esteban Facero, de Ensenada. Un abrazo, viejo. Decime @radionacional.gov.ar y www.decimequiensosvos.com.ar. Diccionario de la oficina. Letra A. Agenda. Recordatorio de citas lascivas. Olvidatorio de las entrevistas solicitadas por la comisión interna. Alcahuete. La madre. Pobre, qué culpa tiene. Miguel Strogoff. Materia irrespirable de olor, color marrón. Alfiler. Ojo del jefe clavado en la nuca. Archivo. Intransitable camino de tierra. Territorio de la merecida siesta. Armario. Caja de Pandora. Tugurio. Hoy está el ruso Berea, periodista y exjugador de fútbol. El Berea periodista que se anima a los nombres propios cuando cuestiona. Sí. Puteas Araujo, puteas, en un sentido literal, lo no del término. Sí. Digo Araujo y Niembro porque te lo vi ahí por alguna entrevista. Bueno, son los tipos que ganaron tres palos verdes cada uno en el 1-1. El Berea que se... Son los que, perdóname, te interrumpí. No, iba a decir que tiene un sentido esto. Son los socios de un negocio que hoy expone la realidad de un fútbol en el cual ellos como socios dejaron el hecho periodístico, ¿verdad? Uh-huh. Para desinformar, absolutamente. Que hoy pase lo que pasa entre Maradona, Bilardo, Grondona y toda esa pandilla, tiene que ver con que hace 20 años a la gente la desinformaron. Y la gente consumida atrás de la supuesta idea de que el éxito manda, cosa que ellos avalaron, bueno, hoy se encuentra con esta. Gente que está llena de poder, gente que se llenó de plata, gente que está llena de mierda. ¿Me entendés? Sí. Entonces, esto es lo que tienen, esto es lo que han logrado. Por eso llama mucho la atención que un tipo como Víctor Hugo, ¿verdad?, no tenga ni condene de la manera en que condenaría a otras personas. Y no tiene que ver solo con el agradecimiento. Cuando Bilardo se pelea con Mariano Clos hace un par de meses atrás largos y se amenazan otra vez, porque viven amenazándose sí. Después lo llaman por teléfono y se cagan, ¿no? Entonces viven amenazándose, ¿viste? Es una cosa, te citan en los callejones oscuros y toda esa, y cuando vos vas al callejón te llaman por teléfono y te dicen: no, me llamó don Julio, me dijo que no, la verdad te pido disculpa, hace frío, no querés un café. Y vos decís: esto es una cosa de loco. Bueno, perdieron todo aquello. Bueno, cuando pasa eso, Bilardo cita y dice: yo le pedí a Niembro, le pedí a Araujo, le pedí a Macaya, le pedí a Víctor Hugo que me ayudaran en esta guerra, ¿verdad? Entonces yo digo, la pucha, en esos lugares hay que tener cuidado, porque tenemos que usar un poco, y el ejercicio de la memoria lo tenemos que tener para no solo referenciarnos en... Este Berea, este periodista Berea, que da toda esta ristra de nombres propios, ¿cuándo se anima a empezar a darlos como periodista? Yo desde el primer momento que me tocó, cuando arranqué en el género, ¿sí?, rock and pop. Pero ¿sabes qué fue? Para mí un sopapo descomunal el día que la Nata me cruza en un pasillo de rock and pop y me dice: ¿no querés venir a la hora 25 un día de invitado? Uh-huh. Dije: ¿me estás hablando en serio, Jorge? Yo voy después de vos. Me dijo: sí, pero los viernes no, porque el programa era de domingo a jueves. A jueves. Bueno, vengo, sí, para mí sería un honor, ¿cómo no? Habló Jorge, página 12, uh-huh. Y voy, y sale el fútbol. Yo era el que hacía el heavy rock and pop, era el ruso Berea que había jugado al fútbol, pero era el ruso Berea que presentaba Slayer, Sepultura, Motorhead. Bueno, empezamos a hablar de fútbol, y empezaron a llegar un montón de mensajes. Dos meses después o tres de eso, la Nata me dice: ¿te la jugás? ¿En qué sentido? Me dice: voy a arrancar a las 6 de la mañana rompecabezas. Y te quiero como columnista de deporte. En realidad te quiero en la mesa. Odio decir esto de columnista de deporte. Uh-huh. Pero va a estar Lehmann, Slotoviazda, claro, Polimeni y vos. Le dije: Jorge, tengo que dormir en la radio. Ah, claro. Terminabas a las 3. No, yo terminaba a las 3. 3. Y a las 6 empezaba rompecabezas. Entonces me dijo: no sé, es tu problema, o decidilo. yo no te quiero matar la vida ni nada, habla con tu familia. Hablé con mi mujer, hablé con mi vieja, mi viejo ya había empezado... No, por eso te digo que la flaca, cuando arrancamos hablando, hablamos un poco de eso. La oportunidad era única. Mi viejo ya empezaba con el tema del Alzheimer y todo esto, y me la jugué. Y ahí hay un quiebre periodístico. El histrionismo, el presentador, el tipo recurrente, el tipo ocurrente, el tipo que conocía de rock, tenía que hacer aparecer un periodista, porque si no, en esa mesa no jugás. No jugás, ¿me entendés? Lehmann pelaba el libro, ese famoso libro de Lehmann. Polimeni era una máquina de tirar datos, ¿verdad? Y con un decir que no todos tienen. Esloto, y dije, acá, si no juego esto. Y ahí saltó la otra, que yo siempre tuve, la de no tener pelos en la lengua. Los que me conocieron en el colegio saben cómo fui. Los que me conocieron en el fútbol saben cómo fui. Y bueno, después lo único era jugar esto. Y después está aquella vieja imagen de mi papá sentándome enfrente del televisor y diciéndome, mira este, que es uno de los pocos que dice cosas en serio, y es uno de los pocos que está formado para avalar lo que dice, que era Diego Bonadeo. El Diego Bonadeo. Que ejerce el padre, que ejerce una fascinación sobre vos, ¿no? Es que tengo una relación con Diego increíble. Para colmo, a ver lo que es el 96, me encuentro un día en una mesa, en un restaurante al mediodía, en Costanera Norte, planteando y planeando un programa que se iba a llamar El Pelotazo, y está Diego Bonadeo enfrente. Y viste, yo digo, mirá lo que es la vida, mirá dónde me pones. Yo, jugador de fútbol, de tipo que terminó la secundaria, perito mercantil, que hizo 2 años de derecho en la Católica de La Plata, que tuvo a Zaffaroni en penal 1 y a Díaz Couselo en introducción al derecho. En el medio de eso me encuentro con Bonadeo en este juego, y después pasó que vino Cherkis Vialo, desembarca torneos a hacerse socio de Urnequian, y lo primero que hace que es echarlo a Bonadeo. Claro, como correspondía, obviamente. Como correspondía, ¿qué pasó? Al otro día presenté la renuncia yo. Claro. Berea trabajó como columnista en el programa La Nata PM de Radio del Plata, también en FM La Roca, en Radio Mitre, en Nacional y en Supernova, entre otras. Por ahí leí algo a propósito de presiones o de cosas que no te gustaron post etapa heavy rock and pop, no por el lado de Greenbank necesariamente, sino del negocio en su conjunto. Es una historia que no se conoce demasiado. No, yo me fui de rock and pop por plata, aunque parezca re loco. Un programa que era top, nocturno, sí, claro, y que había provocado que pudiéramos, no sé, disfrutar cosas como la primera vez que vino Sepultura. Tocó en la Federación de Box. Un año y pico después hizo 2 Halley. Y 3 años después, o 2 años después de eso, metió 4 obras. ¿Vos sabés el placer de ver a Sepultura en 4 obras? O sea, que 20.000 personas fueran a ver a Sepultura. ¿Sabés lo que es Sepultura? Esa vez que vas a la guerra y no te morís. No sé si está claro. Sí, muy, muy buena figura. ¿Está bien? Eso es Sepultura cuando... Increíble. Bueno, Ramones. Ramones, una de las bandas más paradigmáticas, una de las bandas más sinceras. Llegó a meter una semana completa. Mi negocio no era vender entrada. Mi negocio era hacer radio. Y desde hacer radio crear una fantasía. La vieja fantasía que yo consumía cuando escuchaba Modar en la Noche. Música con Thompson y Williams. Ventil, Viento a Favor. Y el inolvidable y único Tren Fantasma. Nunca más. Lo que yo estoy haciendo a la noche hoy, ni se parece ni lo roza, pero es en honor a aquel viejo Tren Fantasma con Omar Cerasuolo, producido por Morano, pero que tenía el auspicio primero de Ginebra Bols y después de 20 y 20. La vieja FMR, ahí debutó uno también. Radio, Aliberti, radio. Yo tengo un separador que se lo hice grabar nada más ni nada menos que Arturo Cuadrado, con esa voz que tiene Arturo, en donde es radio, solo radio. Facebook, no. Twitter, no. Radio. Una radio de todos. Un día de descanso. Este programa de radio. Y la radio de todos. Con estas historias. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Norberto Berea. Escúchame, y si era solo radio y no plata, ¿por qué te vas por plata? Porque hay cosas que no podés aceptar. Si vos tenés gente que atiende el teléfono a las 2 de la mañana y hay gente que a las 2 de la mañana llama por teléfono y dice, ¿saben algo de Napaldet? Y el que atiende el teléfono no sabe ni quién carajo es Napaldet, el que llamó a las 2 de la mañana dice, estos son unos truchos, unos sinvergüenza. Como yo tenía gente que sabía quién era Napaldet, pero aparte llama a otro y no pregunta por Napaldet, dice, me voy a suicidar, decile al conductor que me voy a matar. Y si el que atiende es un salame que no gana, porque los salames son lo que dicen laburo gratis, los salames son lo que dicen voy y hago cualquier cosa en la radio, voy y limpio el piso, no me hagan cualquier cosa. Y esto cuando trato de salame a la gente, no uso de la historia del salame en la necesidad. Si tengo algo muy claro, pero muy claro, es que hay una banda de sinvergüenzas que en la necesidad de la gente los tratan de salame. Ahora, aquel que no en la necesidad llega a un lugar de Cholulo o por cualquier cosa y se entrega, ese es un salame. Y después hay que pelearse con los gerentes, porque está lleno de salame en la puerta. Y los gerentes te dicen, no le pagues a este. Si te traigo 200 salames que los cambia como querés, te los comes. Bueno, pelear eso fue un año y medio o dos. ¿Qué hice? Incorporé a la guita que yo ganaba a todo el mundo, porque era la única manera de defenderlo. Porque si no, ¿sabes qué te hacen? Te bajan. Obvio. Te bajan, reducen. Sí, te bajan. Tequilazo. Encima está la excusa. ¿Vos te acordás? Después venía Rusia. Venía un chabón escabiado en vodka. Hacía un quilombo en la economía y te bajaban los sueldos acá. Y vos decías, muchacho, el menemismo provocó, desde la desregularización, cosas increíbles. Porque como yo te digo esto, y en mi pelea, porque Grinman en eso era un fenómeno, yo fui amenazado por la Fundación Argentina del Mañana. La misma que le hizo levantar al Gordo Casero. ¿Eso qué fue? Lo del Gordo Casero. Bueno, me mandaban carta a la madre, me robaste a mi hijo, porque los hijos se vestían de negro, usaban zapatillas, sepultura. Me robaste a los hijos, me robaste esto. Vos no tenés idea, te vamos a volar de la radio. Y Grinman ahí puso toda la artillería a favor, toda. O sea, yo me fui por plata de ahí. Es un lugar, o en aquel momento, era un lugar único, porque era un lugar de sueño. En los pasillos, ¿sabés de qué hablábamos? Bobby venía y te decía, ¿tenés el último de Pacific? Sí, el último de Pacific Gas and Electric. No. Si yo me mordía la cabeza, digo, lo tiene este hijo de puta, y yo no lo tengo. ¿Me entendés? Era un sueño de poner un disco al aire todavía. Esa cosa que las corporaciones terminan matando, destrozando, porque ahí volvemos otra vez. Lo llenan de poder, lo llenan de plata, lo llenan de mierda. Entonces recibimos lo que recibimos hoy. En 1997, Berea desempeñó el papel de arquero en la tira televisiva RRDT y 2 años después realizó el curso oficial de director técnico que aún no estrenó en una cancha. Decime una cosa, ¿vos sentís que en el caso del fútbol, por ejemplo, los jugadores tienen miedo de rebelarse hoy? ¿O no tienen nada en la cabeza? Y porque hay mucha plata, hay mucha plata, entonces el futbolista no se rebela. Pero no pasa en el fútbol solo. Bueno, eso es lo que te iba a decir. No hay una particularidad en ese sentido. Nah, a ver. La otra vez no me acuerdo. A Capa me dijo esto. Pues yo le dije, Capa, acá donde estás sentado vos para el mismo programa. La sensación que uno tiene hoy, barra certeza, es que con un jugador de fútbol, al revés de lo que podías encontrar, yo que sé, hace cuánto, 20 años, solo podés hablar de cumbia, tatuaje y pelota. Y el tipo me dijo, bueno, pero ese es un problema generacional, epocal. Creo que estamos pagando todavía la factura del menemismo en ese sentido. ¿Me entendés? Y me dijo, no es así, pero no es sobre el fútbol. Está bien, listo. Sí, yo creo que la factura... Ahora, o en el fútbol hay una especificidad en esto. No, a ver. Planteemos algunas cosas para separarlas bien. La factura del menemismo es una factura que hoy pone en lugares de comodidad a mucha gente... ¿Verdad? Porque la culpa la tuvo el menemismo. ¿Vos qué carajo hacías en el menemismo? Entonces, pregunto esto, porque es muy diferente a la etapa en donde te perseguían, en donde te amenazaban, o en donde te las tenías que tomar. En el menemismo no te obligaban a nada, simplemente podías decir no. Yo en el menemismo fue una de las etapas que mejor me fue cuando más putié al aire. Uh-huh. Cuando más putié, escuchabas introducciones en el que he hablado 40 minutos, un delirio. Pero claro, me habían dado el micrófono, me había agarrado, me había creído de que era importante, ¿verdad? Hoy no lo haría jamás. Pero bueno, ahora, ¿vos te acordás de la de los abuelos en el menemismo? Cortando, ¿El Congreso? Ah, sí. Y obvio, pidiendo, me la robaron. 30, 40 años. ¿Qué hacíamos nosotros? Digo, para unirme. Uh-huh. ¿Qué hacíamos? Viejo, déjate de joder. Te anoté en perdurar. Olvídate. Tres lucas verdes por abajo las patas. Y cuando te muera vas a tener una lápida como la de Kennedy. Todo cortadito. Me mostraron el cementerio. No sabe lo que es. En vez de ir y prender fuego el Congreso. Cuando digo prende fuego el Congreso, sí, no lo tome como... Aclarar. No, pero hay que aclarar, ¿viste? Porque si no, mañana te lo cortan y dice, Berea, hay que prender fuego el Congreso. Entonces digo, en este juego, bueno, planteémonos en qué lugar del menemismo, cómo menemismo y qué consumimos. Ahora, fútbol, voy a esto. La etapa fútbol, ruptura con la rebelión, el futbolista, es el desarrollo y crecimiento del entrenador. ¿Ok? Y el mejor ejemplo lo tuviste hace 4 o 5 días atrás. Este señor, difícil de entender, que es Bilardo, dijo, Maradona no era nadie, era Platini, Maradona es gracias a mí. Da la casualidad que el mismo tipo, este imbécil de Bilardo, dice, yo jugué 14 partidos en los mundiales, jugué 14 partidos, los 14 los jugaste con Maradona. ¿Entendés? Sí. Entonces... A ver, vos me hablás de rebeliones. ¿Sabes cuál es el tema más importante de esto? Cuando el negocio en la cultura del entretenimiento traslada todo el crecimiento mediático, cable y todo, y transforma al fútbol en esto que es, este gran show, ¿qué hace? Tiene que derramar mucho dinero. Y cuando derrama mucho dinero, porque antes, ¿quién se te paraba de mano? Pastoriza. Claro. Pastoriza la jefe en Independiente. Sí, sí. ¿Quién se te paraba de manos? El Tanque Rojas. Digo, las figuras. Está bien, hoy a la figura le dan 100 palos. ¿Quién se te va a parar de mano? Si lo único que están pensando es cómo tirar el prepucio en alguna playa lejana. El Ruso Berea es columnista del programa Hablemos de Fútbol en la señal de cable ESPN y de Mañana es Tarde, el programa de Reinaldo Sietecase en Radio del Plata. Además, escribe para Fútbol Ruso, su blog en Clarín Digital. ¿Qué te pasa cuando decís estas cosas en tus charlas en las escuelas de periodismo? ¿Con qué te encontrás? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa en la piel? Con esos pendejos que quieren ser miembro. O Clos. O el nombre que quieras. Chío Fantino. Bueno, el que quieras. La verdad que... La pregunta que siempre te hacen es ¿dónde transaste? ¿En qué tuviste que transar? ¿Por qué supones que te hacen esa pregunta? Porque está planteada la idea de que si no te entregás, no sos. Y quieren aprender a transar mejor. Rápidamente. O sea, cuando yo cuento cómo llego a la radio no lo pueden creer. Claro. Yo vendía discos. Claro. Era un ex futbolista, o casi, todavía estaba jugando. Iba los fines de semana. Te dicen, ah, mirá vos. Y pero, me pasa hoy en el blog. Yo hice una crítica, no feroz, sino una crítica en relación a esto último que nos está pasando con la selección. Y hay un mensaje que dice, Berea, ahora que perdió el monopolio, te olvidás que vos estás trabajando para Clarín, ¿verdad? Y antes eran socios de todo esto que vos denunciás. Y yo me cago en la risa, digo, este chico, o la primera vez que entra al blog, o algo. O sea, el blog de Clarín es absolutamente independiente. Uh-huh. Lo hago yo en mi casa a las 2 de la mañana. Sí, sí, sí, sí. Se lo paso a Pato Nayar, que es mi socio. Lo edita. Exacto, me saca todo eso. Y a las 5 de la mañana está en Australia, escuchándole un tipo lo que yo, o a las 5 de la tarde de Australia, lo que yo dije a las 3 de la mañana. En Buenos Aires. Si yo tengo que vivir, eso me costó mucho en la heavy, porque el ambiente del heavy metal es tremendo. ¿Vivir explicando? Mamita. Y lo sufrí mucho, Esto es casi un reconocimiento. Me lo banqué, le puse el pecho, pero mirá que es entrar a cemento y que te grite, Merea, puto, vendiste al metal. Que por tener un programa de... Y por estar en rock and pop, por hacer la música que yo amo, loco. Vos ponés los discos que no escuchaba nadie, loco, ahora lo escucha todo el mundo esto. Me cagaste, claro, metamensajes, me cagaste. Entonces, porque me sacaste la pertenencia. Después te tenés que volver a tu casa a las 5 de la mañana con una carga, que decís, mami, nos ha pasado con el gordo Nagy, salíamos, no sé, 6 de junio, 6 grados bajo cero, esto lo conté muchas veces, pero lo repito, y había chabones en la puerta, yo creí que venía a traer un demo, una producción independiente, no, ¿quién es Berea? Yo, ¿quién es Nagy? Yo, y te miran, ¿qué pasa, chico? No, nada, queríamos ver cómo eran. Entonces, viste, pero ya también en el barrio te pasa mucho eso, porque te paran en la esquina, yo, los más grandes, te tanteaban, ¿te acordás con el Pachuli? El Pachuli. ¿De verdad? Sí, nene, claro. Nene, ¿qué olés a Pachuli? Sí, ¿vos te lo tomás el Pachuli, nene? Te tanteaban, viste, entonces tenías que aprender a moverte con eso. Me hizo acordar a la Galería del Este y los discos de la Galería del Este con el Pachuli. Por favor, pie con la Galería del Este. Y Peralta Ramos. Y Peralta Ramos, totalmente. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. ¿Qué te queda después de fútbol, después de rock y ahora en el ejercicio de un periodismo que además supongo que te deja conforme en cuanto a articulación de vivir como se piensa? Sí, escúchame, yo sí, lo único que tendría hoy es conseguir sacarme el saco y la camisa en ESPN, nada más. Después estaría casi en la gloria, porque me sigo acartonando, yo me pongo eso y soy un muñeco de torta, no es lo mío. Y ojo, asumo que cuando Carlos Sepiurca, uno de los tipos que me llamó de ESPN, sí, y me dijo, Russo, queremos al Russo Berea, lo único que al Russo Berea lo tenemos que disfrazar. Dije, si disfrazar al Russo Berea es perder credibilidad, déjate de joder, Russo. 53 años tenés. Y la verdad que no es para convencerme, volví a mi casa y dije, este es un lugar que yo no puedo perder, es una oportunidad que no puedo perder, es lo único que me falta, porque después el que me escucha en ESPN sabe que soy el mismo Russo Berea que estaba en Rock and Pop y el mismo Russo Berea que después estuvo, no sé, con La Nata o con Bonadeo. Pero el cuerpo sentís que te constriñe hasta el punto de hacerte sentir no cómodo. Es que la televisión acartona muchas cosas, movimientos, lo conocés. Yo estoy ahí, donde gires, te fuiste de cuadro, si vos ahí moves una mano, tapaste al de al lado. Uh-huh. Hay un montón de cosas que tiene que ver con saber moverte y entender que es otro cuadro. ¿Y en algún momento sentiste que eso te jodía lo narrativo o lo discursivo o lo...? No, lo que tuve que hacer es un ejercicio y aprender a resumir. Porque también somos 4 o 5, sí, o 6, claro, en la mesa. Y eso es una falta de respeto. Decime quién sos vos. No, me voy a morir buscándolo. Es lo mismo que me pregunte por qué me enamoré de mi mujer. El día que lo descubre, salgo corriendo de casa. No, ni en pedo. No lo sé. Norberto Berea. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.